queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Y 35 de la mañana y ya saludamos a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Buenafini. Buen día, Eve. Rocío Alterley te saluda. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos, Eve. En primer lugar, queríamos hablar de las plazas. Bueno, el sábado hubo una plaza muy importante en Parque Saavedra y en estos días también varios referentes políticos estuvieron dando charlas y queríamos saber de qué manera las ves vos a estas plazas. Yo las veo muy bien, me parece fantástico, pero quisiera ver la misma cantidad cuando hay trabajadores que cortan una ruta o como los trabajadores de la 23 y del diario y que va poca gente. Me gustaría que la convocatoria no sea por el personaje o por los artistas, sino porque uno tenga la necesidad de estar juntos, ¿no? Y me parece que cuando hay alguien que está reclamando por su trabajo, por su sueldo, hay cantidades de reclamos. Y va un grupo pequeño que son ellos y unos pocos más. Entonces me parece que hay que tomar más conciencia que esa misma cantidad, 40.000 personas, si estuvieran en la puerta del diario, de la revista 23, no pasaría lo mismo. Claro, ¿entendés? Sí. Me parece que hay falta conciencia política. Eve, ¿cómo estás? La gente tiene ganas de juntarse, de estar, bárbaro, pero me parece que falta conciencia política en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo estás, Eve? Discúlpame, Damián, de Revista Martia, te saluda. ¿Qué decís, querido? Bien. Te quería preguntar porque... ¿No crees que tengo razón lo que digo? Sí, totalmente. Y justo iba a ese punto, ¿no? Sí. Nosotros hace rato que venimos preguntándonos, tranquilamente, digamos, sin exigir tampoco tanto, pero preguntándonos qué pasa con los dirigentes, quiénes van a ser, por ahí es una respuesta que todavía no tenemos, los que van a dirigir estas columnas de estas multitudes y esta cosa de juntarnos en las plazas, a abrazarnos, a mirarnos, a darnos fuerza, pero qué pasa con algunos dirigentes, que por ahí estaría bueno cruzarse alguno, al menos que pasen y saquen la mano. Claro, falta una oposición firme y fuerte. Falta, en serio, porque siempre hay unos pocos. Sabatella, Larroque, Rossi, Fernández y Moreno, están siempre lo mismo. Claro. Que recorren, van, vienen, que es un montón, ¿viste? Pero bueno, y que juntan un montón de gente. Pero me parece que falta ese tipo de conciencia política, ¿no? Ahora, bueno, el 24 de marzo me imagino que va a haber mucho, el 1 de marzo con el tema del Congreso también pienso que va a haber muchos, no sé, pero me parece que hay que acompañar más a los que les quitan el trabajo. Claro. Es más comprometido, claro, no es lo mismo. Pero si no nos comprometemos en serio, hoy le toca a uno, si mañana nos toca a otro, no nos quejemos después si no vienen para nosotros, ¿viste? A veces dicen, ay, ahora no nos acompaña nadie. ¿Vos acompañaste a alguien alguna vez? ¿Viniste alguna vez? Claro. Entonces, ¿viste? A veces se hace pesado esto. Y yo lo digo, sé que a muchos no les gusta, pero a mí me gustaría ver la misma gente desde las 3 de la tarde, al rayo que parte el calor y el sol, acompañando a los que les falta el trabajo, ¿no? Que no sería lo mismo. No pasaría lo mismo. Eve, Hernán Charbo te saluda. ¿Qué decís, querido? Te hago una pregunta. Alicia Kirchner denunció un poco una suerte de discriminación respecto de la provincia de Santa Cruz o castigo. ¿Vos lo percibís de esa manera? Sí, claro, sí, seguro. Ellos quieren destruir todo lo que sea peronismo. Todo lo que tenga olor a peronismo, porque ellos son totalmente gorilas, pero además tienen el odio de clase. Ellos no soportan nuestra clase. Ellos tienen ese odio de clase que tenían con Eva Perón. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que lo sacaron a Perón, cuando la famosa Libertadora, arrastraban los bustos de Evita por la calle y las cosas de Perón, las estatuas, se rompían y quemaban con un odio los libros, todo. Ahora no han quemado libros, pero ganas no le faltan, ¿eh? Y todo lo que haya hecho Cristina tiene olor a peronismo, todo lo que haya hecho Cristina. Y entonces por eso no lo van a hacer, no lo soportan, por eso destruyen los... Vos fíjate destruir los satélites, porque eso es de ignorantes, de atrasados. Cerrar los lugares de cultura, son muy atrasados. Ellos ven nada más que por los ojos de los dólares. Y bueno, además tienen que cumplir una misión, ¿no? Las que le prometieron a los yanquis y a Clarín. Exactamente. Eve, con esto que decís de quemar los libros que ganas no le faltan, ¿no? Da la sensación de que el macrismo lo que hizo desde que llegó es agarrar todo cuanto símbolo aparezca relacionado al kirchnerismo y eliminarlo eso. Sí. Lo mismo que hicieron en la época del peronismo. Claro. De Eva y de Perón. Es como una proscripción posmoderna. Quemaban pilas de La razón de mi vida. Claro. Y salvaron unos pocos libros originales. Y a mí hace poco me regalaron uno. Que se salvó de la quemazón. Así que ellos tienen ese odio, el odio de clase, clarísimo es. Claro. El otro día te escuchamos en Radio del Plata que leíste en vivo la carta abierta que le escribiste a Cristina. Ah, sí, que le escribí a Cristina. Y en un momento decías eso de que a veces te veía como una gigante defendiéndonos y a veces sentía que nos necesitabas. Bueno, verla como una gigante defendiéndonos creo que lo entendemos claramente. Ahora, ¿te puedo preguntar en qué momento sentiste que Cristina nos necesitaba? Y yo creo que nos necesita en estos momentos mucho. Necesita vernos, que hagamos, porque ella nos empoderó, como dijo ella, pero las cosas no están saliendo tan bien como ella nos propuso, ni como nos dejó Néstor. Creo que hay cosas que faltan. Porque la gente, los pibes, sobre todo la gente joven que no pasó por las dictaduras, está muy asustada y está triste, y está deprimida y no sabe qué hacer. Hay muchos pibes que no saben qué hacer. Pibes que, te hablo de 30 y tantos años que no pasaron por la dictadura, ¿no? Y entonces, yo pienso que en esos momentos que ella hizo tanto y nos mostró tanto, y hay que escuchar los discursos de ella, los discursos de Néstor, para fortalecernos, ¿no? Y para que ella vea que estamos y que hacemos lo que ella nos... el mandato que ella nos dejó, ¿no? Nos dejó en nuestras manos un legado para defender. Estamos hablando con la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Eve, sabemos que Juanita está muy grave y queremos mandarles un abrazo muy grande a todas ustedes para ver si puede mejorar. Y de paso... La verdad que no va a mejorar y por eso estamos más tristes, ¿no? Porque es una agonía de días y días y días. Bueno, un abrazo enorme por esto, Eve. Sabemos que es una gran compañera y que ha luchado mucho en estos años. Y queríamos aprovechar justamente para preguntarte en qué situación está la universidad, las revistas. Bueno, la universidad el jueves salió el presupuesto, menos mal. Porque estaba aprobada, pero no teníamos presupuesto, que es como decir nada, ¿no? Pero salió el jueves a la noche, sí. Ah, bueno. Y eso ya nos dio una tranquilidad. Bien, bueno, algo positivo. Sí, alguna cosa va. Hará falta que nos den un espacio más grande, porque si no nos arreglamos con lo que tenemos, ¿no? Tenemos un piso en el 25 de mayo y lo que tenemos nosotros ahí. Eve, no puedo evitar preguntarte algo que no sé qué es lo que te voy a preguntar, pero te quiero contar que yo milito desde la época de los colegios secundarios, en los años 90, y nos costaba a nosotros en esa época tener referentes, y uno de los referentes siempre fuiste vos. La verdad que nos has guiado siempre, y cuando no sabíamos qué hacer, para dónde disparar, no sabíamos cómo seguir luchando, esperábamos a ver qué decía Eve, íbamos atrás de eso porque sabíamos que lo que decía Eve era más o menos lo que, la verdad, ¿no? Y entonces no puedo evitar preguntarte, ¿qué hacemos, Eve? Yo tengo muchas ganas de hacer, pero a veces no sé para dónde, ¿viste? Yo creo que ustedes tienen una herramienta fantástica que es la radio, ¿no? Ajá. La radio, la revista. Claro. Esa herramienta hay que utilizarla todo lo que se puede. Y después es concientizar a la gente, conversar, hacer charlas en tu casa, en donde sea, para que la gente tenga conciencia de que hay que pelear, que no está todo perdido, que si nosotros nos desanimamos y nos desarticulamos vamos a perder todo lo que ganamos en 12 años. Y tenemos que ganar las próximas elecciones, porque esta la perdimos por nada. Así que eso es lo que hay que hacer. Hay que conversar, qué sé yo, hay que dar charlas, llamar a la gente que va, a Moreno, qué sé yo, a Fernández, a todos los compañeros que salen para hablar, al Rossi, que tiene una línea clarísima, ¿no? Sabatella, hay gente que tiene una línea muy clara política. Entonces, llamarlos para conversar, para que les den charlas, para que... Porque me parece que lo que hace falta es eso, ¿no? No que nos juntemos atrás de una persona o de un personaje, sino que nos juntemos detrás de lo que nos dejó Néstor y Cristina, detrás de ese proyecto. Eve, estando tan cerca de que se cumplan 40 años este 24 de marzo del inicio de la dictadura cívico-militar, eclesiástica, mediática, económica, bueno, todos entran ahí, ¿cómo ves las políticas de derechos humanos que está desarrollando el gobierno macrista? No, no está desarrollando, las está aplastando, destruyendo. Exacto. O sea, no está desarrollando nada, porque lo que menos quiere ellos es defender los derechos humanos. Si no, no matarían los pibes los autos de la policía, ni se meterían en los barrios, ni matarían un pibe que está sentado en la puerta festejando el cumpleaños, ni destruirían los archivos, ni se apoderarían de todas las cosas, ¿no? Claro. Ellos quieren destruir la EMA, quieren destruir todo. Y entonces, ¿cómo se ve esta futura plaza? Yo creo que hay que defender. Yo, a todo el que se... Cuando ellos piden los lugares y la gente se va, hay que hacer lo que les cueste. A mí no me van a venir así que me vaya y me voy a ir, pero me agarraba a las madres de los pelos, nos van a tener que sacar de algún lugar. Nosotros no tenemos nada institucionalizado, salvo la UNI, lo demás es todo nuestro. O sea que es más complicado, ¿viste? Nosotros el archivo nunca lo pusimos en manos de ellos, de nadie, nunca lo llevamos ni a la ESMA ni nada. Lo quisimos mantener, porque me parece que son cosas muy valiosas. Y ahora los tipos se apoderaron, que no les importa nada, ni es para mirar, ni es para destruirlo. Ellos quieren destruir todo lo que significa derechos humanos. Ellos se quieren quedar con... No es que se quieren quedar para mejorarlo. No, lo agarran para destruirlo. Igual que destruir, sacar la foto de Néstor, sacar la foto de Chávez. Esas cosas que son tan bajas, ¿viste? Tan sucias. Porque de ellos no se va a acordar nadie. ¿Quién se va a querer poner una foto de Macri? ¿Cuándo? ¿A dónde? Ni en el baño. Había una frase que decía, ellos nunca serán remera. No, seguro. Ni remeras, ni boinas, ni banderas. Salvo algún globito que lo pinchás con un alfiler y se lo desinflas enseguida. Sí, ojo, porque eso también nos creíamos, que le íbamos a pinchar los globitos con un alfiler y terminó siendo el presidente. Y bueno, también porque esa cosa de sentir que nos sentimos ganadores, ¿no? Claro. Empezó muy tarde la campaña, muy tarde. Los políticos nuestros empezaron muy tarde la campaña. En un mes uno podía preparar una campaña, ni en dos ni en tres. Este tipo la preparó en años. Y claro, eso es lo que nos faltó a nosotros. Claro. Preparación de la campaña. Bueno, y por ese lado, por ese caminito, me das el lugar para que te pregunte. Mira, nosotros te entrevistamos varias veces. Me acuerdo una que te preguntaban sobre Moyano y vos nos dijiste, este en cualquier momento te das vuelta y nos clava un puñal en la espalda. Sí. ¿Te pasó lo mismo con alguno de los que ahora se están, no sé si cambiando de vereda, pero que de alguna manera... Mira, hasta ahora no, porque Bocio nunca lo sentí de nuestro lado. ¿Sabés por qué? Porque era un tipo torvo, nunca me quería saludar. Esquivaba la mirada, que parecía que yo le decía algo, ¿no? Yo siempre lo miraba para saludarlo, nada, siempre miraba para otro lado. Nunca en la vida lo vieron saludar. Habían saludado todos los ministros, todos. Nunca él de saludarme. Entonces te das cuenta que el tipo algo tiene adentro que yo le molesto. No, a mí, para mí son claves esas cosas. Entonces para mí Bocio no me extraña. Urtubey menos. De entrada con las cosas que decía, ¿quién no se da cuenta? Urtubey lo decía a las claras. No es que una novedad que Urtubey se dio vuelta. Urtubey siempre estuvo del otro lado. Claro. Lo que pasa es que a veces para juntar votos se juntan mal. Y no juntas nada, al contrario, mirá lo que nos pasó. Claro. Me parece que hay que pasar un buen filtro. Porque a veces las cosas se hacen muy pesadas. Después resultan muy pesadas, ¿no? Y ahora sí, todo esto que se fueron y que los armó vos y que los armó... Nada, siempre estuvieron del otro lado ellos. Y lo que pasó y en el... Unos y, viste, y habla Georgia, dice, ay, Georgia está con la presidenta. ¿Qué va a estar con la presidenta? Ese viejo nunca en la vida estuvo con nosotros. Ellos son para ellos, viste. Y ya te das cuenta cuando hablan, cuando dicen, cuando hacen. No saben hablar de solidaridad, de la palabra, de la comunidad, del pueblo. Claro. Son... Y lo que me pasa... vienen a buscar, mi amor, ya. Ah, bueno, te tenés que ir de viaje, bueno. Hágame la última pregunta y yo mientras voy a abrir la puerta. No, la última que te iba a decir era, y esto que pasó el 22 de noviembre, ¿no? Que parece que varios intendentes llamaban porque faltaban boletas del PRO. Varios intendentes kirchneristas, ¿no? O que se decían kirchneristas. Sí, porque también los intendentes se pasaron para el otro bando, no, estuvieron del otro lado. Podemos creer que... A mí el único que me defraudó fue Domínguez. Bien. Ah, vos esperabas otra cosa de Domínguez. Yo de Domínguez esperaba otra cosa, sí. A mí me defraudó, pero una barbaridad, Domínguez. Bueno, Eve, sabemos que te tenés que ir, te agradecemos un montón, esperamos que tengas un buen día, un buen viaje, y obviamente estaremos en contacto nuevamente, esperemos. Bueno, cuando quieran, chicos, gracias. Hasta luego, buen día. Hablamos con la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos.